Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo, y a partir de este momento que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Buenos días. Estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Jueves 12 de mayo. Jueves, Carlito. ¿Qué pasó allá? Bueno, jueves 12 de mayo. Hoy, en punto de las 8:30, tenemos su segmento, el asesor cooperativo. Y pues, vamos a tener un programa muy cargado. En el cual usted va a enterarse de muchas cosas que van a ser beneficiosas para usted y en este fascinante mundo del cooperativismo. Así que para comenzar vamos a poner verdad todo lo que vamos a emprender en las manos de Dios. Entonces vamos a poner una bella y preciosa alabanza, el cual yo sé que va a ser muy gratificante para usted y el cual le va a ayudar a reflexionar. Así dejamos esta bella y preciosa alabanza para comenzar nuestro día. Para La voz del taxista. Hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. En tu tienda de repuesto Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fenicotaxi RL. Amigo taxista, para avanzar, primero tienes que empezar, y con Aventón Tech tenemos la solución. Afílate hoy mismo, fácil y gratis, a Aventón Tech. Los requisitos son: vehículo en buen estado mecánico y estético, auto del año 2010 en adelante, permiso de operación vigente, y así de fácil es trabajar con nosotros. Llámanos al 83527142. Somos Aventón Tech, tu app de todos los días. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 7 minutos. Ocho con siete minutos en la mañana. Y para los que me estaban solicitando el número de ventas virtuales, bueno, se los voy a decir. Si usted quiere cotizar algún producto, algún repuesto, accesorio, baterías, lubricantes, llantas, lo puede hacer al 22-22-50-01. O si no, al 88-73-55-07, el 87-42-98-87. Recordándoles también que tenemos un número para quejas y sugerencias. Si usted tiene alguna sugerencia, alguna quejita, usted la puede hacer al número de WhatsApp 88-26-86-22. Repito, número de quejas y sugerencias 88-26-86-22. Y recordarles, como siempre, nuestro número en cabina, el 22-22-36-46, y nuestro WhatsApp, sí, nuestro WhatsApp, nuestra community en WhatsApp es el 88-50-90-49, 88-50-90-49, donde usted viene y nos puede escribir. Ya pueden mandar sus saluditos, sus noticias de audio, si está celebrando una fecha especial, ya sea de que este aniversario, nos puede escribir: hey Jonathan, hey Jennifer, fíjate que hoy estoy de aniversario con mi esposa, o mira, hoy está de cumpleaños mi mamá, o mi papá, o mi hijo. Usted nos manda ese mensajito, 88 50 90 49. Y bueno, de esta manera ya leímos los números para que usted se me ponga las baterías. Ya si quiere platicar con nosotros, pues nos llama al 22-22-36-46. Recuerde que este programa es diseñado para el sector selectivo de taxi y también para todo público en general. Y aparte de eso, que usted puede conversar con nosotros todo lo referente al sector selectivo de taxi, o ya bien sea alguna duda o pregunta que tenga sobre el tema que estaremos abordando más adelante con nuestros asesores. Y bueno, recordarles que en punto de las 8:30 comenzamos con el asesor cooperativo. Y bueno, para comenzar vamos a poner una musiquita ahorita para relajarnos en la mañana. Y bueno, ¿con qué temita nos vamos, Carlito? Ok, nos vamos con ese tema, Dos de Corazones, de música disco, sonando en su programa radial La Voz del Taxista. I need you. La Voz del Taxista. I need you. I need you. I need you. Two hearts that beat as one. Come on. I tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049. Y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Profesionales del volante, ¿quieres aumentar tus ingresos y ser tu propio jefe? Afíliate hoy mismo fácil y gratis a Aventon Tech. Los requisitos son: vehículo en buen estado mecánico y estético, auto del año 2010 en adelante, permiso de operación vigente, y así de rápido es trabajar con nosotros. Llámanos al 8352-7142. Somos Aventon Tech, siempre avanzando contigo. ¿Sabes qué tema nos vamos? ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... y como siempre nosotros activos y con mascarilla. Recuerde que siempre las medidas de prevención, para que usted siempre esté ahí al tanto de ese cuidado, y recuerde que al protegerse usted, nos protegemos todos. Esto tiene que ser de manera colectiva. Felices, contentos por estar un día más con todos ustedes, compartiendo hoy un jueves. Ya casi viernes, se sienten esos airecitos de viernes. Para los que ya estamos ansiosos por entrar otra vez a la universidad, los que van al segundo cuatrimestre, en este caso lo puedo hablar por mí, que ya me siento motivado ya para el segundo cuatrimestre en la universidad donde estoy. Igual con todos mis colegas, ya las vacaciones ya pasaron, pero nosotros ya nos sentimos llenos de energía, y el cual ya queremos estar este sábado retornando clases. Y recordándoles como siempre nuestro número en cabina, el 22-22-36-46. Y recuerda que usted tiene un número donde usted tiene la opción para quejas y sugerencias, que es el 88-26-86-22. Y para nuestra comunidad en WhatsApp, sencillo, 88-50-90-49. Y bueno, nos llegó un mensaje vía WhatsApp, el cual nos dicen: qué bárbaro esa música disco que pusieron. Me podían complacer con otra. Dice: fiebre de sábado por la noche. Y bueno, para complacer con ese tema, claro que sí, vamos a sonarlo a Don Carlitos Blanco. Bueno, Don Carlos, aquí va ese tema musical. We'll be right back. La voz del taxista. En tu programa radial, La Voz del Taxista, puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049. Y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios con una experiencia creciente de 26 años. Nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507 para comprar repuestos automotriz o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques a través de nuestro servicio de delivery Feni Express. Porque comprar en Fénico Taxi RL es algo más que comprar. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 26 minutos. ...22, 36, 46, línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... en este su programa radial La Voz del Taxista, donde usted nos puede acompañar, sí, escuchándonos todos los días de lunes a viernes. Estamos totalmente en vivo para usted y para todas las personas que igual en los departamentos nos escuchan. Muchísimas gracias a esas personas que siempre están ahí presentes, que están ahí siempre con nosotros, escuchándonos. Y bueno, a la gente en los departamentos, a la gente de Masaya, a la gente de Granada, a la gente de Rivas, León, Matagalpa, Ciuna, Bonanza, en toda Nicaragua y aparte de eso, fuera del país, en este caso lo que es la hermana República de Costa Rica, que siempre están ahí atentos, siempre están pendientes de este su programa radial La Voz del Taxista, que nos están llamando. Y la verdad, nosotros nos sentimos muy agradecidos con todos ellos, con toda nuestra audiencia. Recuerden que nosotros estamos dedicados totalmente a ustedes. ¿Y cuál es la ventaja? Que usted siempre nos escucha, siempre nosotros estamos pendientes de todo lo que pasa en el sector selectivo de taxis y también todo lo que pasa en lo que es la comunidad. Algo muy importante que este programa nosotros dedicamos varios mensajes o varias temáticas para siempre ampliar los conocimientos de las personas. Nosotros no somos especialistas tal vez en ciertos temas, pero de lo que nosotros analizamos podemos compartir con las personas, y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción, porque ha habido respuestas bastante positivas. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuestas negativas. Más bien no han aplaudido por las diferentes temáticas que nosotros abordamos día a día. Y la verdad, eso nos alienta a seguir creando contenido de calidad. ¿Por qué nos distinguimos a X o Y Radio? Sencillo, por el contenido que nosotros estamos dirigidos. Porque decir cuatro, con el perdón de la palabra, caballadas lo hace cualquiera. Pero traer un buen tema, sólido, conciso, que usted, en vez de ocuparle la mente en otras cosas, más bien lo estamos alimentando porque le estamos dando en qué pensar, en qué opinar, en temas de carácter sociales, culturales, temas con bastante sentido humanista, temas donde queremos rescatar muchos valores el cual hemos sentido que se ha perdido al pasar de estos tiempos. Y la verdad, esa es nuestra meta, que usted pueda ser una mejor persona al igual que nosotros. Recuerde algo que nos decía nuestro amado y querido director de este programa radial, el licenciado Omar José Miranda, es que siempre estemos estudiando. Don Omar era de las personas que siempre andaba con un libro, y en el caso pues de su visión, ya después pues cuando la perdió, este hombre se ponía a escuchar audiolibros. Entonces él era de esas personas que se autoalimentaba. Y tal vez él podía estar, como todos, pensando en varias cosas. Pero una vez me sorprendió que él estaba leyendo, pues por medio de la computadora, y estaba trabajando lo que era la filosofía cooperativa. Me acuerdo que él pasó casi 3 meses, mandó a comprar libros a Estados Unidos, pagó para que los tradujeran. Y él estuvo en ese afán, en ese amor de querer aprender un poco más. Y me acuerdo que solo escuchó una palabra que le botó el trabajo de meses. Y varias personas se pondrían a pensar, pero ¿por qué algo? ¿Por qué unas palabras botaron un trabajo de tantos meses? Porque él se puso a pensar, no puedes construir un futuro si siempre estás recordando el pasado. Imagínese un trabajo que él ya tenía elaborado y solo escuchó esa palabra y descartó todo su trabajo y comenzó a hacer algo nuevo. La visión de él era muy amplia, el cual siempre nos identificamos. Pero bueno, vamos a comenzar este su programa, porque ya nos pasamos 3 minutitos. Nos emocionamos. Y bueno, vamos con el intro del asesor cooperativo para comenzar ya en breve. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, de esta manera damos inicio al asesor cooperativo, como todos los jueves de costumbre, para que usted, si tiene alguna anotación, si tiene alguna duda, si tiene alguna sugerencia, usted nos puede llamar línea convencional 2222-3646 o nuestra línea en WhatsApp 88-50-90-49. Recuerde que lo que son llamadas en WhatsApp no recepcionamos, solo mensajitos o notas de audio. Si es por llamada, claro que sí, pero solo convencional 22-22-36-46. Y de esta manera le damos la bienvenida a la licenciada Leslie Cantarero y al licenciado Edwin Rodríguez. Buenos días, doña Leslie. Buenos días, Jonathan. Buenos días, don Edwin. Buenos días, don Carlitos. Muy agradecidos con Dios que nos permite estar aquí otro día más. Agradecidos con el día, con todas estas enfermeras, ¿verdad? Que a nivel internacional se celebran el Día de la Enfermera, un día de las personas que nos ayudan mucho, sobre todo en nuestra salud. Y vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que vamos a hablar sobre las aportaciones de capital. Un tema muy interesante. La ley tiene bastantes artículos establecidos para que veamos este tema. Muchas cooperativas todavía no tienen claramente definido cómo proceder con la parte de sus aportes de capital, y don Edwin nos va a hablar un poco sobre este tema el día de hoy. Buenos días, don Edwin, nuevamente. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, socios, compañeros, miembros de los consejos de administración de todas las cooperativas. Agradecido con Dios Todopoderoso, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí un día más con ustedes, y eso nos llena de mucha felicidad, de mucha satisfacción, porque cada día que pasamos, pues, avanzamos un poco en edad, avanzamos un poco en el trabajo, avanzamos un poco en el desarrollo de cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, que el día de ayer estuvimos en la ciudad de Granada realizando una jornada de trabajo desde el punto de vista gremial, haciendo como unidad de desarrollo cooperativo de Fenicotaxi, con el presidente de Fenicotaxi y miembros de la central de cooperativas Ecotrasol, pues una visita a las cooperativas de Granada, realizando pues la actividad planificada dentro de nuestro POA, como es la incidencia gremial. Y en dicha visita nos sentimos muy, muy satisfechos de nuestras organizaciones allá en Granada, por el hecho de que la participación, sobre todo, de los socios, miembros directivos de los consejos de administración de cada cooperativa, estuvo muy buena la participación. Hablamos de muchas inquietudes que tenemos en los temas, ¿verdad?, de la organización, y pudimos sentir que compartimos una mañana productiva con los miembros de los consejos de administración de la cooperativa La Gran Sultana y la Carlos Núñez Telle de Granada, a quienes felicito, agradezco su hospitalidad. Pues ayer nos recibieron con un almuerzo y nos tiramos un pescadito de 2.5 libras, pues, para satisfacer el paladar de un pescadito del lago de Granada. Un hermoso pescado, guapote, riquísimo. ¿Para qué? Hecho por las manos de la mamá de Rigoberto, a quien desde aquí de los micrófonos del programa La Radio de la Voz del Taxista le enviamos un caluroso saludo y agradecimiento, pues, por esa hospitalidad y el sabor, pues, de su cocina. Gracias a Rigoberto, gracias a Carmencita por estar ahí con nosotros y a la familia, pues. Como les decía, pues, en nuestra jornada laboral del día de ayer estuvimos atendiendo a los miembros de las cooperativas de Granada y dentro de los temas fundamentales es cómo visualizamos el futuro de nuestras organizaciones, el ánimo de los trabajos que se deben de realizar dentro de las actividades por parte de los miembros de directivo y la parte del control y la parte de los capitales. Por eso nosotros queríamos ampliar un poco sobre los temas de los capitales, tema trascendental, tema crucial para el desarrollo de cualquier empresa, que es el capital. Y el capital está conformado por un patrimonio. ¿verdad? Está dentro del patrimonio, y el patrimonio está conformado por el capital social ordinario, el capital social extraordinario, las reservas de ley y las utilidades o los excedentes acumulados. Cuando hablamos de los aportes de capital de una empresa cooperativa, estamos hablando de la inversión que hace una persona natural en una empresa para desarrollar una actividad y esta actividad nos genere un producto en beneficio de los asociados o los dueños de ese capital. Es ahí donde inicia el proceso de desarrollo de una empresa cooperativa social. Cuando todos nuestros asociados nos ponemos de acuerdo en incorporar un aporte de capital para desarrollar ideas, actividades en beneficio de todos. Eso establece pues la Ley General de Cooperativas. Pero ¿cuál es la fuente fundamental para que nosotros podamos invertir en nuestra organización? La primera fuente fundamental es la confianza. Esa confianza que generan los miembros directivos mediante sus acciones. Y sus acciones se llevan a cabo desde el punto de vista del registro y de la rendición de cuentas, ¿verdad? Nosotros hemos venido durante todos estos años, ya tenemos 6 años, ¿verdad? Así es. 6 años de estar atendiendo el área de la Unidad de Desarrollo Cooperativo y hemos venido superando dentro de nuestras cooperativas todas esas debilidades. Gracias al Señor, nuestros consejos de administración están debidamente capacitados para poder ejercer esas actividades. Y claro, es un proceso, ha sido un proceso de aprendizaje y un proceso de seguimiento, que es lo más importante, el seguimiento. Y la confianza se genera por eso, por estar a la par, trabajando en conjunto. Muchas veces en nuestras cooperativas nos desmotivamos por el hecho de que no le damos seguimiento, no nos reunimos, no compartimos ideas, no participamos en las reuniones para que podamos entender el proceso. Y ahí generamos esa desmotivación. Pero dentro del plan anual de nuestra organización cooperativa está esa actividad fundamental, que es el compartir con todas nuestras organizaciones ese momento de estrechar ideas, de escuchar ideas y de proponer ideas para que trabajemos en conjunto en la unificación y en el nuevo modelo cooperativo que a través de Fenicotaxi queremos impulsar. Un modelo cooperativo que viene en pro del beneficio de todos los socios afiliados a nuestra organización. Y también estábamos observando la necesidad de continuar con el proceso cultural. Y cuando hablamos del proceso cultural, hablamos de la parte esencial para el desarrollo de todos nuestros miembros, y nosotros comprendemos las dificultades que tenemos a veces en prepararnos, en capacitarnos, y esto debido a que estamos pensando nosotros que cada día está más difícil poder obtener nuestros ingresos por las difíciles situaciones que atraviesa el mundo entero, no solamente nuestra sociedad nicaragüense, sino el mundo entero. Salimos de una crisis económica, comenzamos a una crisis de salud pública y ahora volvemos a entrar en una crisis de económica a través de una guerra, pues, de que viene, y sentimos los embates aquí desde el punto de vista económico, pues porque todo se ha encarecido, y eso se ha encarecido por producto de que los envíos a través de los envíos de los productos que no producimos en Nicaragua se han estancado y entonces el transporte marítimo está cada día más caro. Y eso hace que los productos encarezcan por esa crisis que tenemos actualmente. Sin embargo, tenemos que vivir tranquilos, tenemos que vivir como Dios manda, ¿verdad? Acomodarnos con lo que tenemos y hacerlo producir. Y eso es lo que tratamos de inyectar a través de nuestras visitas, es de detectar cuáles son las oportunidades que podemos nosotros explotar en el momento preciso para satisfacer las necesidades de nuestras organizaciones. Como siempre, en toda visita encontramos esas sugerencias, ¿verdad?, que nos prestan los asociados o los miembros directivos, como es el ordenamiento del transporte, la invasión de los piratas. En todos los departamentos de Nicaragua tenemos esa crisis. No solamente acá en Managua, que tenemos más de 3.000 taxis piratas ubicados allá en 27, 29 puntos de la capital, sino que también tenemos el incremento de abusivo de las mototaxis, de las ciclotaxis, de todo tipo de transporte ahora en la ciudad de Managua, de manera desordenada, de manera desorganizada, que ha venido a irrumpir en la labor cotidiana del transporte selectivo. No solamente en el municipio de Managua tenemos esa crisis, sino que la tenemos en todos los municipios. Pero también nosotros entendemos de que todos, dice las autoridades, que todos tenemos derecho a trabajo. Y nosotros no estamos en contra del trabajo, de que todos tenemos derecho al trabajo. Pero que sea un derecho al trabajo de manera ordenada. ¿Cómo es posible que nosotros como transportistas cumplamos con todas las obligaciones de ley y los que nos invaden, los que nos quitan el sustento, a los que andamos prestando el servicio de transporte selectivo, ni siquiera cumplan con tener una licencia de circulación, ni siquiera cumplan con tener un permiso de operación autorizado, ni siquiera cumplan con tener una licencia de conducir tantos jóvenes que andan en esas mototaxis, ni siquiera cumplan con tener un circuito de trabajo. Porque esa es otra cosa, nosotros podemos prestar el servicio de transporte selectivo en la ciudad de Managua, pero no podemos invadir el territorio de Ciudad Sandino, porque nos multan. Pero estos jóvenes que andan prestando el servicio de transporte en mototaxi, te invaden cualquier territorio, y hay disputas entre ellos mismos. Eso hace de que a través de nuestras reuniones nosotros conozcamos de todas estas situaciones, y nuestro trabajo es velar, ¿verdad?, por cómo hacer llegar esas sugerencias que hacen nuestros asociados para mejorar la regulación del transporte selectivo en cada uno de los municipios donde nosotros tenemos afiliados. Entonces, esa es una parte fundamental de las visitas que nosotros estamos tratando de completar de acuerdo a nuestro plan, y nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos, porque realmente estamos cumpliendo con las autoridades desde el punto de vista del Ministerio de Economía Familiar. Todas nuestras organizaciones están actualizadas, gracias al Señor. Nuestros consejos de administración están cumpliendo con el registro establecido por la ley. Están cumpliendo con el registro de sus libros de actas de consejo de administración. Están cumpliendo con su libro de actas de asamblea. están cumpliendo con la presentación de su informe, informe de gestión y la presentación de los estados financieros. Por el debido proceso que nosotros hemos venido acompañándonos, agarrando experiencias de uno y compartiéndolas con otro, para poder hacer un cooperativo, un cooperativismo actualizado, un cooperativo moderno, un cooperativo con una mentalidad del quehacer cooperativo. Cambiar esa mentalidad que teníamos de formar una cooperativa para ver quién nos regala. Ya no estamos en esas condiciones de crear una cooperativa para ver quién nos regala. Eso se agotó en el año 2005, cuando se hizo la reforma a la Ley General de Cooperativas, que decía que una cooperativa era una organización sin fines de lucro. La Ley de Cooperativas del 2005 dice que una cooperativa es una empresa que se reúne un grupo de asociados para aportar un capital, satisfacer sus necesidades a través de una empresa cooperativa. Pero qué difícil es que cambiemos la mentalidad aún todavía en grandes funcionarios del modelo cooperativo, que piensan que las cooperativas somos empresas sin fines de lucro. Las empresas cooperativas somos empresas que debemos generar oportunidades de negocios para satisfacer las necesidades de nuestros asociados y mejorar la calidad de vida. Y es por ello de que nosotros compartimos y hemos analizado y estudiado cada día y vamos incorporándonos en ese pensamiento cooperativo y lo vamos extendiendo a las 50 cooperativas afiliadas que tenemos. Esa es parte fundamental de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, porque hemos analizado leyes de otros países, incluso la parte de la Asia, donde dice el mismo concepto que nosotros tenemos en la Ley General de Cooperativas de Nicaragua. La Ley 499 está con un modelo internacional. Las cooperativas no somos empresas sin fines de lucro. Las cooperativas somos empresas cooperativas que generamos oportunidades de trabajo, generamos oportunidades de negocio y generamos excedentes para mejorar las calidades de vida de nuestros asociados. Y ese es el papel fundamental de esta Unidad de Desarrollo Cooperativo, tratar de cambiar esa mentalidad. Y en los miembros de cada cooperativa, como siempre, pues venimos arrastrando ese modelo, entonces queremos cambiar ese pensamiento. Y hemos venido lográndolo a través de nuestras visitas, a través del compartir nuestras ideas. Ok, vamos a atender la siguiente llamada. Hola, buenos días. Buenos días, Jonathan, buenos días, Jennifer Miranda, buenos días, don Edwin. Que el señor bendiga a tu escucha. Si se mira, pues, que don Edwin, pues, y la compañera siempre están, pues, trabajando a beneficio de la cooperativa. Y tienen vasto conocimiento de todo el problema que están enfrentando, pues, como la cooperativa de transporte, pero como modalidad el selectivo. Es cierto, pues, lo que dice don Edwin, y lo felicito, pues, también de que se comió su buen guapote ayer con ensaladita y tostones y vitaminados. Entonces, lo que deseaba es, pues, que tiene vasto conocimiento de los problemas que estamos enfrentando como selectivos. Y pues el problema también que todo el desorden que hay, hermano. El precio del combustible también nos afecta. Es cierto que se reunieron el licenciado Reinaldo Bermúdez y el licenciado Vidal Almendares. Se reunieron con el licenciado Amaro Ramírez, pero bueno, el licenciado Mario Ramírez reconoció los problemas que hay, pero hay veces también, digamos, las autoridades que pueden ayudar a resolver estos problemas, hay veces dan respuesta, como diría, respuesta paliativa, pues, o sea, respuesta en el momento, sí, reconoce, sí, así es, reconocemos los problemas, pero la verdad es que hay que buscar cómo resolver. Fíjate que es curioso, pues, porque yo tengo un amigo que da clase en la uni, pues, y el amigo me decía que él estudió en Japón. Me dice, allá en Japón, me dice, todo es a través de cooperativas. Todo, me dice, todo, el taxi, todo a través de cooperativas. Y fíjate que al final del día, al final del año, pues, ellos se reparten las utilidades. O sea que siempre el cooperado, me dice, está buscando cómo proyectarse, cómo ir desarrollándose, porque va al beneficio del cooperado. Entonces, eso es importante, me decía, que se promueva, pues, la cooperativa, no el individualismo, porque a veces el individualismo, pues, trae egoísmo, trae, o sea, muchas cosas malas, pues. Claro, le supuestamente le resuelve al que estaba cooperado y salió de la cooperativa por X razón, pues, porque él piense. Entonces, en el momento, pero no hay como la cooperativa. Hay mejores resultados con la cooperativa. Gracias, pase buen día y que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias, William. Gracias por estar participando siempre en este programa, ¿verdad? Gracias por ser parte del sector selectivo. Y te agradezco mucho, sí, hombre. Ayer me tiré ese guapotito, estaba riquísimo ahí en Granada, dulcito, estaba acabadito de sacar del lago, ¿verdad? De Granada, sí, ¿verdad? No el de Managua. Sí, casualmente, hablando de los temas de la regulación del transporte, como les decía, eso está a nivel nacional. Y es parte de que después de la parte gubernamental, como son las autoridades municipales, que son las que rigen y regulan el sector selectivo, tienen algunas debilidades de pensamiento, de criterio, y tienen que entender que el trabajo nuestro es velar por el beneficio de cada uno de nuestros asociados y llevar nosotros, nuestro trabajo es escuchar para llevar propuestas a las autoridades y ver de qué manera, pues, mejoramos de manera cordial, ¿verdad? Sin tener que llegar a otro nivel de fuerzas. Tratamos de llevar toda esa información de conformidad con lo establecido en la ley en pro del beneficio de todos nuestros miembros, ¿verdad? Y no solo de nuestros miembros, porque nosotros como Fenicotaxi velamos, como dice nuestra visión, velar por todo el movimiento cooperativo, ¿verdad?, de Nicaragua. Nuestra visión establece que mantener nuestro liderazgo dentro del movimiento cooperativo nicaragüense, creciendo en eficiencia, participación, competitividad, modernización y solidez financiera a través del fortalecimiento de alianzas de organizaciones y empresas nacionales y extranjeras, garantizando un equilibrio entre la estrategia gremial y el desarrollo empresarial de nuestros afiliados. Esa es nuestra visión. Entonces, es fundamental, ¿verdad? Nosotros somos una organización que queremos desarrollar en conjunto. Queremos que las cooperativas sean autosostenibles y para ser autosostenibles tienen que ser capaces de tener una planificación, tener una organización que todos los miembros electos en los consejos de administración desarrollen sus actividades. Ha sido una tarea difícil, en estos 6 años hacer que todos los miembros de las organizaciones o de los consejos de administración realicen su función. Y eso es parte de una de las estrategias fundamentales nuestras, es que a través de la capacitación, a través de incentivar cuál es la función, cuál es la actividad que debe desarrollar cada uno de los miembros, es que podemos incorporarnos. Ya lo decíamos en otra entrevista, y es que si yo soy electo como tesorero de una organización y no sé qué cosa es ser tesorero, qué es lo que desarrolla el tesorero, cuáles son las funciones del tesorero, entonces prácticamente no sé lo que voy a hacer, y al no saber lo que voy a hacer me desmotivo y no llego. Pero si me dan mis funciones, me dicen qué es lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, entonces a mí me va gustando y voy haciendo mi función como es debido. Esa es parte de la parte cultural que nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo, ¿verdad?, hemos venido impulsando a través de las capacitaciones. Y no es una tarea de un día, pues. Ya llevamos 6 años, esperamos de aquí a unos 10 años cambiar totalmente esa modalidad, porque eso es parte de la nueva estrategia del Plan Estratégico 2021-2025 que tenemos nosotros preparado, y creemos de que hemos venido alcanzando esa confianza con nuestros miembros directivos. Ahorita en la mañana, imagínense, me sentí emocionado al ver que los miembros del Comité de Comercialización viajan ahorita hacia la ciudad de León a reunirse para analizar la situación y cómo están los productos, cómo están los servicios en la ciudad de León. O sea, ese comité de comercialización que se encarga de esa función está haciendo su trabajo, porque está claro de qué es lo que tiene que hacer, claro de su funcionabilidad, claro de cuál es su plan de cada día. Y yo lo felicito, y desde aquí, pues, desde los micrófonos del programa radial La Voz del Taxista, pues le mandamos saludos, porque ahorita van para León, y desde aquí, pues, le mandamos bendiciones en sus funciones y que Dios lo lleve con bien, pues, en esas carreteras. Pero entonces, el tema de hoy, ya me salió un poquito, ¿verdad, licenciada? El tema de hoy prácticamente es hablar de los aportes de capital. Y cuando hablamos de aportes de capital, hablamos de la conformación y el origen de los fondos de una empresa cooperativa. Si nosotros constituimos una empresa, una sociedad anónima, para poder vender un producto, aquí me voy a asociar con Jonathan y decimos, pongamos una disco móvil. Entonces, para adquirir esa empresa de disco móvil, porque a este hombre le gusta la disco, entonces decimos, vamos a ser socios. Y para ser socios de una empresa, tenemos que hacer aportes de capital. Y ahí es donde se dice que el aporte de capital debe ser a media. O yo pongo más y vos pones menos. Entonces dice la ley de que ese aporte de capital en una empresa sociedad anónima debe registrarse como acciones creadas por los dos. Y entonces debemos de constituir una acción cada uno y hacer una constitución de una empresa que tenga un estatuto y un reglamento, y cómo va a estar conformado ese capital. De igual manera lo estamos haciendo en nuestras empresas cooperativas, que cuando formamos una empresa cooperativa de transporte, decimos nosotros, creemos una cooperativa de transporte para que esa cooperativa de transporte brinde el servicio de transporte selectivo. Y vamos a comprar 4 unidades de taxi con el aporte que demos todos. No necesariamente tengo que tener yo una concesión de transporte a nombre mío para poder ser parte de la empresa cooperativa. Yo estoy aportando un capital para que compremos 4 carros y de esos cuatro carros podamos trabajar nosotros. Y lo que genere esa actividad económica me va a generar una renta. Y esa renta la vamos a distribuir entre todos cada año. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical para que don Edwin nos amplíe más este tema, el cual está muy interesante. ¿Con qué tema nos vamos, Carlito? Ok, la Ciguapa, sonando de su programa Radio La Voz del Taxista. La máquina del tiempo. La voz del taxista. A bailar Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 9 minutos. En tu programa radial, La Voz del Taxista, puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049 y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. ...22-22-36-46... línea directa, su programa radial La Voz del Taxista, y el 88-50-90-49... la línea en WhatsApp, donde usted puede opinar, mandar alguna notita de audio, para que usted opine de el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Así le cedo la palabra a la licenciada Leslie Cantarero. Un poco sobre la base legal de lo de la parte de los aportes establecidas en la ley 499. Tiene que ver, el primer artículo está entre los requisitos para obtener una persona jurídica: se debe de suscribir un porcentaje no menor al 25% del capital que suscribieron. El artículo 46 hace un poco de referencia al artículo 23 y dice de que cada socio, al incorporarse a la cooperativa, debe pagar al menos el 25% de un certificado de aportación, conforme a lo que establece el artículo 23, inciso B. El estatuto norma la forma de pago del restante, su valor y los periodos de tiempo a pagarse, ¿verdad? Entonces estamos diciendo de que cada socio, al decidir o al querer ser asociado a una cooperativa, debe suscribirse un certificado de aportación. Al inicio de su constitución, estamos hablando de los socios fundadores, deben de pagar el 25%. Y el estatuto determina en cuánto tiempo va a pagar el restante. Otra parte que tenemos establecido en la parte legal tiene que ver con los tipos de certificados de aportación. Los tipos de certificados son dos: el ordinario y extraordinario. ¿Cuál es el ordinario? El ordinario es el que está claramente detallado su valor en el estatuto. Y el extraordinario son los que, por acuerdo de Asamblea General de Asociados, determinen suscribir y pagar para resolver casos imprevistos o para algún proyecto. Otra parte que tenemos, nos dice el reglamento a la ley, que los asociados que dejen de pertenecer a la cooperativa tienen derecho a que se les devuelva el valor de su certificado más los intereses, si es que el estatuto así lo determina. Así es, don Edwin, esta es la base legal. Esa es la base legal del tema que estamos tocando el día de hoy. Y continuando con la parte del tema del día de hoy, si ustedes observan en la parte legal, establece que cada socio debe hacer un aporte de capital ordinario, y ese capital ordinario es el que establecemos nosotros cuando constituimos una empresa cooperativa. Nosotros, para constituir una empresa cooperativa, dice la ley, debemos de hacer un estudio de viabilidad, y cuando hacemos un estudio de viabilidad es que hacemos el análisis de a qué nos vamos a dedicar y cómo se va a autosostener esa empresa. ¿Cuáles van a ser sus actividades económicas? cuáles van a ser sus gastos, sus ingresos, sus costos y sus gastos, para ver cuál es la rentabilidad. Para eso es el capital ordinario, para ser autosostenible, para tener por lo menos un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es el que va a hacer de que el socio no tenga aquel pensamiento de cuánto me cuesta mantener mi cooperativa. Pero desgraciadamente, cuando nos conformamos en nuestra organización cooperativa, desconocíamos ese proceso del estudio de viabilidad y no entendemos por qué. Si yo hago un proyecto de crear una organización cooperativa, debe estar claro. Sin embargo, pues fueron autorizadas estas cooperativas y después de eso se arma el desánimo de no saber qué hacer, porque no tenemos el suficiente capital para elaborarlo. Pero las cooperativas que ya están incorporadas y que ya tienen una vida económica activa, tienen sus capitales, tienen su capital ordinario, entonces ya comienzan a operar para poder ser una organización o una empresa cooperativa autosostenible. Pero adicionalmente a eso, queremos seguir creciendo. Y la ley establece que nosotros podemos depositar aportaciones de capital extraordinario para ejecutar algún proyecto de crecimiento económico o de desarrollo social. Entonces es ahí donde nosotros, como miembros de un consejo de administración, presentamos el proyecto para que sea aprobado por la asamblea, y si toda la asamblea está de acuerdo, dice la ley, el artículo de la ley, de que la asamblea podrá tomar el acuerdo con el 50+1. Así es, la Asamblea General de Asociados se convoca con 15 días de anticipación, y dependiendo del tipo de asamblea, tomamos por votación democráticamente los acuerdos. 50+1 en ordinaria y el 60% para las extraordinarias como quórum. Y dependiendo del tipo de decisión que vayamos a tomar, de conformidad al artículo 65, si es sobre disolución y liquidación o venta de activos o reforma al estatuto o decidir ser parte de un organismo de integración o de otra persona jurídica, y la elección del consejo nos pide quórum del 60 y votos del 70. Los demás acuerdos no contemplados en este artículo 65 con el 50+1. Excelente. Esa es nuestra computadora de la ley. Entonces, cuando nosotros llegamos a una asamblea y tomamos la decisión de presentar un proyecto y tenemos el quórum suficiente y el acuerdo, aunque no estén los otros, es un acuerdo de asamblea y todos estamos en la obligación de cumplirlo. Eso dice la ley, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos nosotros el quórum y el acuerdo tomado, entonces sigue el proceso de el depósito de los aportes de capital para llevar a cabo ese proyecto. Pero ¿dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar al punto fundamental del registro de esa aportación. Porque la mayor debilidad que tenemos nosotros los seres humanos es la confianza. Y siempre desconfiamos de todo. ¿Y cómo vamos a generar confianza si hace muchos años nosotros invertimos en un proyecto y después ese proyecto no dio fruto? Y no dio fruto, pero tampoco dio devolución de ese aporte. Entonces ya entro en desconfianza. Y ya no quiero volver a aportar porque no sé si aporto, se va a perder el dinero. Entonces es ahí donde queremos nosotros volver a generar esa confianza con todos nuestros consejos de administración de las 50 cooperativas, que generen confianza a sus asociados en sus proyectos de inversión y lo van a generar de una sola manera, presentando información, rindiendo cuenta y llevando un buen control de esos recursos económicos que con todo sacrificio estamos haciendo los socios para depositarlo. Y las cosas no solamente se miran desde el punto de vista de el control, se miran desde el punto de vista del desarrollo, y ese desarrollo es el que da ánimos, ese desarrollo es el que nos permite seguir. Muestra de ello es el ánimo que tenemos en nuestra organización de seguir creciendo, de seguir desarrollando ideas de negocio, de seguir creciendo en propiedades para poder llevar el beneficio a otras organizaciones. ¿Por qué? Porque generamos confianza, porque generamos, rendimos cuenta, porque se visualiza la inversión. Y cada una de nuestras cooperativas afiliadas, de las 50 que tenemos, en las 6 organizaciones de segundo grado están en la capacidad de hacerlo. Hasta ahí es el sueño que tiene esta unidad de desarrollo cooperativo, la gerencia y el consejo de administración de nuestra empresa cooperativa Fenicotaxi, de poder llevar y poder compartir a través de estos micrófonos los logros que alcanzamos, porque eso es lo que nos hace a nosotros sentirnos felices, satisfechos, como cuando nos dan un, decía ayer yo, una palmadita en la espalda, cuando hacemos algo bueno, pues, y nos saludan, uno se siente con esa sensación tan agradable y nos obliga a continuar adelante. Pero también nos hace desarrollar más esfuerzo, más actividades para poder seguir llevando ese espíritu cooperativista, ese espíritu de ayuda mutua, ese espíritu de solidaridad que siempre se ha venido tratando desde el punto de vista de la filosofía cooperativa. Y vamos a tocar un día de esto, pues, la filosofía cooperativa y la doctrina cooperativa, que fueron instrumentos elaborados por nuestro hermano Omar Miranda, que no hemos tenido el placer de compartir acá en estos micrófonos el último encuentro que tuvimos, ¿verdad?, con la Comisión de Educación, pero que lo vamos a trabajar para presentárselos a ustedes a través de estos micrófonos y que vayamos entendiendo un poco sobre la filosofía y la doctrina cooperativa de Fenicotaxi. Entonces, esa es una de las funciones fundamentales de los consejos de administración y el compromiso que debemos adquirir, como es la preparación, la rendición de cuenta, el control y el incremento de nuevas oportunidades que tenemos. Ayer en la ciudad de Granada hablábamos, como siempre, de las debilidades que tenemos en el sector, pero también debemos de ver las oportunidades que tenemos. Las oportunidades que tenemos es que hay un conjunto, un desorden bien ordenado, y entonces en ese desorden bien ordenado nosotros debemos de salir adelante, impulsar, detectar, como dicen en la universidad, a través del método científico, que el primer método científico es la observación, donde podemos nosotros desarrollar la oportunidad de estar organizado. Y esa es una tarea que les quedó a todos los miembros de la organización el día de ayer, de volvernos a reunir para poder detectar dónde está la oportunidad que tenemos para desarrollarnos como empresa cooperativa. Imagínense ustedes que tenemos una gran oportunidad de desarrollarnos. Todos tenemos necesidad en algún momento de hacer reparaciones, tenemos necesidades de adquirir productos, tenemos necesidades de adquirir recursos para reparar nuestras unidades y de hacer mejoría, pero nos estamos yendo nosotros a las microfinancieras, Y las microfinancieras acá están cobrándonos una tasa de interés un poquito alta. Pero entonces nosotros tenemos fondos. ¿Y por qué esos fondos no realizamos una buena política interna y los utilizamos y nos ganamos ese interés para desarrollar nuestras empresas cooperativas? Eso analizábamos ayer. Entonces, una idea que podemos explotar. Tenemos un local que necesitamos acondicionarlo mejor para ver de qué manera obtenemos un ingreso a través de esa propiedad. Son ideas. Y son ideas que compartimos desde el punto de vista administrativo para poder desarrollar y que sea visibilizada la gestión de las autoridades de la cooperativa. Entonces vamos a ponerlas en marcha para mejorar esa confianza, para mejorar esa gestión cooperativa y poder desarrollar esas habilidades que tenemos todos. Todos tenemos habilidades de alguna manera u de otra. Algunos tienen habilidades en el registro, algunos tienen habilidades en el control, algunos tienen habilidades en la dirección, y eso lo tenemos que ir desarrollando para poder hacer una organización más efectiva, ¿verdad? Más productiva, más integrada en el modelo cooperativo. Bueno, ya solo estamos con palabras de cierre. Algo que quiera aportar doña Leslie, ya a las 9:26. Y qué bueno que pues estamos hablando de estos temas, el cual ese arduo trabajo que hicieron el día de ayer, ¿verdad? Si no me equivoco, en lo que es la bella Granada. Sí, de Granada. En base a nuestro plan de trabajo, uh-huh, esta actividad, cumpliendo con la línea estratégica de nuestro plan fortalecimiento e incidencia gremial, empresarial y cultural de Fenicotaxi en sus distintos grados de integración, y el objetivo 1 y 2 que tiene que ver con transmitir e instruir los elementos fundamentales del modelo cooperativo en sus distintos niveles de integración, resguardando sus intereses, donde logremos la superación del cooperativismo así como de la empresa cooperativa, y promoviendo el desarrollo administrativo y financiero de la empresa cooperativa en sus distintos niveles de integración, nosotros estamos con nuestros planes de trabajo hacia este fin de semana. Estaremos trabajando con las organizaciones asociadas de Secotrasol en una reunión con los consejos. De igual manera, vamos a repetir este mismo trabajo realizado en Granada, lo vamos a hacer con las cooperativas de Rivas y con la cooperativa de Huaco, y con esa, de esa manera le vamos a estarnos reuniendo con todas las cooperativas asociadas a la central, las actividades que estaremos replicando con algunas organizaciones, organismos de integración. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero vamos a dejar una música de fondo para retirarnos, el cual gracias por su atención prestada. Y aparte de eso, va a decir algo, don Edwin. Un saludo. Quiero enviar un saludo a una fiel oyente, la licenciada Lubianca Estrada, que es la administradora de Transportes Daniela. Desde aquí de la cabina de La Voz del Taxista le mandamos un fuerte saludo y la felicitamos por mantener activa esa flota de vehículos de calidad con un servicio especial y con unidades de última generación. Salude. Bueno, estuvo en los controles del señor Carlos Pérez, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin Rodríguez, Jennifer Miranda, y este es su servidor que le habla, Jonathan Dormer. Sería hasta el día viernes, que usted tiene una cita con nosotros en los Viernes Cooperativos, Viernes Fenicotaxi. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me